Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ahí estamos. Algunos problemas técnicos. Esto es recorte informativo. Estamos transmitiendo desde FM Moreno 90.1. Y comentaba antes de salir al aire, creyendo que estaba saliendo, comentaba, bueno, las últimas noticias que han sucedido en relación, bueno, a lo que se ha dado en llamar el ajuste por algunos sectores, que tiene que ver no solo con el conflicto docente, la pobre recomposición salarial, el pobre aumento salarial que se le está dando a los docentes y cómo esto origina un conflicto de proporciones bastante importantes en relación a lo que se venía dando anteriormente. Bueno, además ahora hay un ajuste en relación a las tarifas. Ya hubo aumento de transportes hace ya un tiempo. Bueno, ahora se está dando a conocer que se retirarán algunos subsidios y que por lo tanto habrá un aumento en los servicios de gas y agua. Todavía no conocemos cuál es el alcance de estos retiros de subsidios y cómo esto se va a traducir en las tarifas. Sabemos que van a ser escalonadas, bueno, es lo que han informado, que serán escalonadas en una cantidad de meses determinado, de manera tal de hacerlo menos que sea menos sensible o tratar de que de este modo no sea tan brusco. De todos modos, el ajuste se va a ir dando progresivamente y van a ir aumentando las tarifas de gas, que en nuestro distrito hay muchos usuarios que consumen gas en garrafa, gas envasado. Seguramente esto se va a trasladar también al gas envasado, no sabemos de qué modo. Y no sabemos qué cambio sufrirá la garrafa social, que por Moreno en algunas distribuidoras de YPF se sigue vendiendo a 16 pesos. Esto también es una información que puede ser útil para aquellos que no lo conocen. La garrafa social se sigue vendiendo a 16 pesos. ¿Qué es lo que esto nos está indicando? Justamente la llegada del ajuste, la llegada de de lo que se veía venir, en el sentido de hay un fin de un modelo o un modo de acumulación de este nuevo modelo, que tiene mucho que ver con la exportación de la soja, que tiene que ver con intentar trasladar ingresos que vienen a partir de las exportaciones, que son las más importantes, de la soja, hacia una industrialización. Uno de los grandes beneficiados con todo esto ha sido el grupo Techín, una de las multinacionales más importantes de Latinoamérica, sino, bueno, en relación al acero, y es una de las más importantes del mundo, de origen italiano y de origen argentino. Pero que bueno, que ya se ha convertido en una multinacional. Este ha sido uno de los principales beneficiarios de esta transferencia de recursos por parte de que ha realizado el poder político en estos últimos años, intentando trasladar recursos y distribuir recursos dentro de el bloque hegemónico, que en este caso traslada de la industria sojera, que ya se ha convertido en una industria. Recordemos a Gustavo Grobo Copatel, el zar de la soja, que indicaba que el curso a seguir es la industrialización del campo. Ayer estábamos comentando también cómo el grupo Urnequian, como tantos otros grupos, ¿no es cierto?, que están diversificando sus inversiones, invierten en tecnología. Se ha pasado de una rápidamente en estos últimos años, desde más o menos mediados de la década del 90, se ha venido acelerando de la mano de la sojización y de la siembra directa acompañada con el glifosato a un avance en las tecnologías utilizadas en el campo argentino, y esto ha dado como resultado que se esté pasando rápidamente de un cultivo extensivo a uno intensivo e industrializado con valor agregado. Recordemos que un sistema de riego que utiliza en el Chaco el grupo de Urnequian está logrando triplicar los rindes del cultivo, y esto da como beneficio un mayor valor agregado. Y por supuesto la industria que puede llegar a desarrollarse en relación a todo esto, no solo el know-how, aquello que está exportando el Gustavo Grobo Copatel a toda Latinoamérica y al mundo, sino además la industria de todas las herramientas y maquinarias necesarias como para poder industrializar el campo, cosa que se viene haciendo en estos últimos años y que es el futuro de el capitalismo argentino en la actualidad. Recordemos cómo también el Estado está financiando a través del CONICET una vasta gama de investigaciones en relación a la biotecnología, cómo están apoyando emprendimientos que se asocia el Estado con las multinacionales, con las corporaciones, para poder desarrollar toda esta tecnología que se enlaza con toda una serie de multinacionales que están trabajando en este mismo sentido, como Monsanto, instalada en Córdoba, y tantas otras. En todo esto, recordemos también lo que comentábamos en relación a los campesinos del Chaco, cómo están siendo dejados de lado, no están siendo atendidos, y que son consecuencia directa. Me refiero al desplazamiento de estos campesinos, el despojo que están realizando en relación a la naturaleza, este desvío del río Bermejito que produce el grupo Urnequian, hace que estas comunidades no puedan seguir subsistiendo. Estos son daños colaterales, estos son los olvidados del sistema, los perjudicados del sistema. Y ahora le ha llegado el turno, bueno, a lo que tiene que ver con los servicios, que hasta ahora había tenido un fuerte sostén por parte del Estado, un subsidio necesario como para que las tarifas se mantengan y que además mantengan la rentabilidad de las empresas prestatarias de este servicio. Todo esto se condice con un ajuste ortodoxo propio de la devaluación. Lo harán obligados, lo harán, me refiero al poder político, al gobierno de los Kirchner, lo estarán haciendo por obligación, por presiones de las corporaciones, pero la verdad que lo están haciendo, poco importa de qué manera y con qué carácter. Lo que sí está claro es que es parte de todo un sistema y que sin eso todo lo que se ha venido construyendo en estos últimos años se cae, lo que da cuenta, digamos, de el papel de sostenimiento del capital y de las empresas que ha tenido el kirchnerismo en todos estos años.

los problemas energéticos que está teniendo el país en relación a que, bueno, ha crecido la actividad y que, por tanto, por eso ha quedado corta la estructura energética del país. Y bueno, hay todo un esfuerzo, según declama el ministro de Economía, en relación a el consumo domiciliario, que, bueno, si de ahorrarse energía, se mantendrán los subsidios. Por otro lado, están exentos de esta quita de subsidios, es decir, se mantendrían los subsidios para las garrafas de gas natural, y Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, el norte de Entre Ríos, el norte de Santa Fe y una parte de Santiago del Estero, ¿no? También están fuera de alcance los usuarios de agua que no estén bajo jurisdicción de AISA, según añadió Devido. Esto es información que estamos sacando de Página 12. Por otro lado, y como para dar cuenta, bueno, el diario La Nación, con la quita de subsidios, el gas aumentará entre 100 y 284%, el agua entre 70 y 400%, y si, bueno, y combinamos ambas informaciones, podemos colegir o comprender que, bueno, el Estado está intentando hacer que estos subsidios no afecten directamente a los usuarios, los consumidores menos favorecidos por este sistema, y dice lo siguiente, que la facturación excedente por la quita de subsidios se destinará a asignación universal por hijo. Es decir, lo que está diciendo es que ese dinero no sería destinado a otra cosa más que a reforzar planes sociales. Esto es lo que anuncia Kicillof. Así que, bueno, aparentemente lo que propondría, lo que estaría proponiendo el gobierno, no sería un ajuste ortodoxo, ¿no?, sino que lo que estaría proponiendo sería una reasignación de ayuda social, de algún modo. Es un poco, digamos, habría que analizarlo con un poco más de detenimiento, ya que según se ha anunciado reiteradamente por varias fuentes, pero también por algunas gubernamentales, que lo que se cobra en servicios en la Argentina no es algo que se cobre en ningún otro lugar de Latinoamérica. Han aumentado los transportes cuando dijeron que no los iban a aumentar. Vamos a ver qué es lo que sucede y cómo esta quita de subsidios se traslada a precios, y si con esta quita de subsidios el Estado va a terminar culpando a las corporaciones, que sabemos que, por supuesto, cómo actúan las corporaciones, no protegiendo sus propios intereses. Vamos a ver cómo actúa en este caso YPF, en el sentido justamente del que tanto ha prometido este gobierno en relación a un recurso energético. Es posible que esto sea una manera de paliar una crisis que se viene, porque, bueno, lo estamos viendo en los conflictos obreros y de los trabajadores docentes, que tiene que ver grandemente con una incapacidad en este momento del Estado de realizar una recomposición salarial. Estás escuchando Recorte Informativo. En el día de ayer nos acercamos al hospital de Moreno. En el hospital de Moreno estaban reunidos en el día de ayer una gran parte de la colectividad de gitanos de el partido de Moreno. Hemos trabajado un tema realmente atroz y trágico que tiene que ver con el ataque que sufrió una familia entera en su casa y que fue despojada de unos ahorros que tenía, y que por otro lado, bueno, lo más importante es que sufrió un fusilamiento en su propia casa. Un niño de 3 años, fue brutalmente asesinado, acribillado a balazos. Tenemos para compartir, bueno, un audio en el cual, bueno, Jorge Márquez, que es el papá de este niño de 3 años que fue asesinado en el barrio de la Lucrecia, nos cuenta, bueno, cómo están viviendo ellos esta situación, con qué cosas se ha enfrentado en relación a qué respuestas le ha dado el comisario, las respuestas que le ha dado también la comunidad gitana de apoyo, y también, bueno, qué es lo que ha sucedido con la policía y con esta banda de delincuentes que asesinó a su hijo y que ha dejado internada a su mujer. Escuchamos a Jorge Márquez, papá de Isaías, el niño de 3 años ejecutado en la madrugada del martes 25 de marzo. Es un desastre, la policía corrupta. Me patearon la puerta de mi casa, me metrallaron la familia, me mataron a mi hijo de 3 años. Me hicieron un desastre sobre mi vida. Dicen que están buscando a los chorros y no lo encuentran. No existen para ellos los chorros, no existen nada para ellos. ¿Qué vamos a hacer? Que tenemos uno acá detenido, que tenemos otro Rodríguez detenido, y no hay un detenido. La brigada, todos son mentirosos, están, no trabajan. Ayer vinieron porque dice que cayó uno acá en la comisaría, y la mujer vino ahí disfrazada, estuvo acá adentro disfrazada, se disfrazó porque soy gitano, pero soy un humano, que así nos van a matar a todo tu pueblo, a toda esta gente. Yo lo abandono y Moreno, me voy de mi vida de acá a este pueblo, porque me comieron a mi hijo de 3 años. Mi señora, todo baleado, yo estoy todo baleado por unos chorros, por unos delincuentes, por unos hijos de puta que no tienen nombre, que roban a los viejos. Los viejos son los que nos roban, son los gitanos de capital, la mayoría, y arreglan porque tienen plata, dan 200.000, 300.000 pesos y zafan de todo, porque entran a una casa y roban 200.000 pesos y después roban todos los días, y todos los días tienen plata para arreglar a toda la policía, a ver la presidenta, no sé a quién le voy a pedir ahora. Yo sé que la vida de mi hijo no me la devuelve nadie. Nadie me devuelve la vida, amigo. Pero quiero que los metan a todos presos. Hay testigos que están allá en el barrio, refifí, en el barrio de los gitanos, porque vivimos una colectividad. Y me entraron y me fanaron lo preciado de mi vida. Me arruinaron todo, me arruinaron, viejo. Y todavía esta policía se hace lo lindo, se hace lo malo conmigo, este chico de puta. A los como llama el gobernador. A vos, ¿qué estás haciendo? Estás matando a toda la gente, hijo de puta. Te tengo que decir así. No te tengo que tener respeto, no te tengo que tener nada. Porque me comieron a mi familia. No me entraron a robar porque tengo plata. Entraron a matarme. Y hay batidores, porque saben ellos que hay batidores. Pero no le hacen nada, no le hacen. No le hacen nada. No le hacen nada, hermano. No le hacen nada, hermano. ¿Cómo solucionamos esto? Para los gitanos, pero no es solamente la inseguridad para los gitanos, la inseguridad es para todos. Él es mi hermano, el que mataron a mi sobrino. tengo a mi cuñada allá arriba que no sabemos cómo está, si está bien, si está mal. Acá la policía no está actuando. La policía lo único que hace es venir a querer reprimirnos a nosotros, porque nos quieren reprimir. Acá están robando, están matando, están los secuestros express, lo están haciendo y están haciendo daño con todo el mundo. Están matando a todo el mundo. No tienen vergüenza, no tienen lástima. Le entraron a la casa como si él fuera un delincuente. Nosotros somos trabajadores, somos vendedores, vendemos en la calle, hermano, y nos ganamos. Y no es ningún estado de cuentas porque yo vendo en la calle. Acá me estoy metiendo todo en la... La misma colectividad es lo que dice la policía. No, la mentira de la policía. ¡Mentira! ¡Yo soy un vendedor ambulante! ¡Subo con mis hijos de una camioneta! ¡Y salgo a vender porque me conocen en Entre Ríos! ¡En Corrientes! ¡Todo el mundo me debe estar mirando! ¡Porque me quiere todo el mundo! ¡Pero esto, hermano, porque sabía que tenía plaza! ¡Un batidor! ¡Vinieron y me mataron a toda la familia! ¡Y vinieron a asesinar! ¡No a robar! ¡Porque si me roban le doy la camioneta nueva! ¡Le doy toda mi plata! ¡Entraron y empezaron a tirar! ¡A tirar! ¡Decir que tenía un arma! ¡Que si no me iban a matar la señora y me la trajeron toda! ¡Este es mi hijo! ¡Me iban a matar mis tres hijos! ¡Todo! ¡Mi casa era un bañadero de sangre! ¡Hijo de putas! ¡No tienen lástima! ¡Se van a morir en el infierno! Son situaciones límites, escuchando a Jorge Márquez, padre de Isaías, este niño de 3 años. Luego habló un tío de Isaías, uno de los hermanos de Jorge Márquez, que siguió comentando, bueno, cuál es la situación y cómo se dieron los hechos. Lo escuchamos. Nosotros no, ahora ya está, listo, aguantamos hasta acá. Lo culpamos al comisario de que no nos da la cara, que no viene a hablar con nosotros. Aún los canales llamamos, todo. Y bueno, convocamos a toda la gente de Moreno, porque todos tienen hijos, toda familia, toda la gente tiene que venir acá al hospital de Moreno, tienen que venir todos. Y vamos a cortar la gaona. No, esto no termina acá, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que nos escuchen. ¿Previsto una marcha a la comisaría, Moreno? Ahora vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. La gente, porque tiene que ver, ahora viene gente de La Plata, viene gente de Loma de Zamora, viene gente de Morón. Toda la colectividad y no solamente colectividad, porque hemos citado a la gente acá en Moreno, porque la inseguridad es algo tremendo, lo que está pasando en los barrios es algo tremendo, porque están matando los hijos de toda la gente, no solamente los hijos de los gitanos, acá están matando a todo el mundo, hermano, están haciendo cosas que no se vio nunca, la delincuencia acá está libre, nosotros tenemos que vivir entre rejas, porque nosotros vivimos entre rejas, estamos viviendo atrás de una reja, tenemos rejas en las casas nosotros y los delincuentes están todos sueltos. Familia, viejo, lastimaron todo y esto no puede quedar así. Esto no puede quedar así. Y perdonen ustedes que estemos hablando así tan mal, porque estamos muy dolidos nosotros. Él es mi hermano y lo duele en el alma porque el que se llevaron es un angelito. 3 años. Tenía 3 años. Toda la vida por delante. Una particularidad que tuvo este hecho es que, bueno, fue perpetrado de una manera desmedida, brutal. La cantidad, digamos, de personas que integraban esta banda y el armamento, el fuerte armamento que tenían para enfrentar a... Y acribillar y de este modo, bueno, robar en esta casa. Por lo que se dice, por lo que dicen, están involucrados policías y que, bueno, de este modo los familiares dan cuenta de esta situación. Un amigo le pegaron un tiro en la mano, le quebraron la mano, y bueno, ¿quién era? Policía, decía que era, se hacen pasar por policía o son policías. Pará, váyanlo sabiendo esto, váyanlo sabiendo, se hacen pasar por policía, se ponen chaleco antibala. Sí, entraron a la casa. Entraron, patearon la puerta, entraron con chalecos antibala, con armas que no la tiene la policía, con miras infrarrojas para matar directamente porque entran a matar. No tienen compasión de nadie, porque si matan a una criatura de 3 años, menos van a tener compasión por una persona grande. Váyanlo sabiendo porque no, están disfrazados de policía. Y entre ellos hay un ex policía, porque ahora supuestamente dijo el comisario de acá que hay involucrado un ex policía que está con una gitana de la capital. Eso váyanlo sabiendo. No son gitanos todos. Hay un gitano involucrado entre los 5 o 6 que entraron a la casa de mi hermano. Es una... ¿Qué apellido es? Platón. De apellido Platón, que lo sepa todo el mundo, porque yo no le tengo miedo a los chorros. Que lo vayan sabiendo. Se acabó el miedo. Nosotros somos gitanos, pero no tenemos miedo. El que quiere venir a mi casa, que venga. Policía, chorro, quiere venir la policía a aclarar, porque aquí el comisario de Moreno no da la cara. Cuando van a hablar en la comisaría dice una cosa, pero nosotros, los familiares, yo soy el tío, acá está el otro tío, él es el papá, no vino el comisario a preguntar qué es lo que pasó. Los familiares de Jorge Márquez, están desde ya, por supuesto, y comprendiendo la situación, extremadamente dolidos. Tienen, no solo han tenido una destrucción de la familia. Recordemos que no solo murió este niño de 3 años, sino que además su mujer está internada. Producto de este ataque y no solo esto, sino que toda la comunidad gitana está muy dolida. De este modo es que se están movilizando en gran número. Había como 200 personas en la guardia del 100 personas, 150 personas en la guardia del hospital y bueno. Las demandas se dirigen al poder político porque denuncian una connivencia entre la policía local y esta banda de asaltantes. Y de este modo es que se sigue expresando Jorge Márquez en relación a este tema. ¡Sí! ¿A dónde vamos? ¡Venimos acá, hermano! ¡A solucionar el problema! ¡Porque acá no soluciona! Si no hay una orden política, que nadie soluciona nada, hermano, acabó. Y si te puto, te pido perdón, porque soy evangélico. No jodo a nadie, no molesto a nadie, puedes preguntar por mí. Pero vení que te necesito para que metas todos estos chorros presos. Y los chorros son los policías, la colma, todo policía. Hay 100 policías, 3 buenos, todos malos. Esta situación, bueno, que se vivió en la guardia del hospital de Moreno, tenían intenciones y estaban esperando personas de la comunidad gitana de otras localidades, porque esto ha movilizado mucho y hay condimentos que tienen que ver con la discriminación, como bien comentaba Jorge Márquez. Se los estigmatiza y se los está discriminando justamente por ser gitanos. De este modo es que incluso la policía decía que era una cosa entre ellos, como si esto justificara, digo, como si en el hecho de que hubiera algún que ellos lo dicen que hubo un gitano involucrado en esto, pareciera como que, bueno, es un problema entre ellos, como si ellos y nosotros fuera una línea divisoria entre la humanidad y lo no humano. Quiero decir, hay una discriminación muy grande en todo el razonamiento que se lleva adelante en algunos actores que participan en esta situación, como la policía, y en algunos casos, comentaba, en algún que otro trabajador del hospital, esto hay que decirlo también. Ha generado también mucha conmoción dentro de el hospital. El hospital tenía en su interior una gran cantidad de efectivos desusual a lo que se suele ver en el hospital, justamente por el clima que se vivía de extremo dolor y también de una violencia contenida. Entiéndase la situación que están atravesando esta familia y la comunidad gitana en general. Convocaban y querían y demandaban la presencia también de los medios nacionales. Entendían que esto es motivo de una reflexión y de una acción conjunta y necesaria por parte del poder político provincial y nacional para que se encuentre a los asesinos de este chiquito. Y que por supuesto dan cuenta de una connivencia de las fuerzas policiales locales con esta banda de asesinos. Y en este sentido es que tenían planeado y tienen planeado seguir adelante con acciones de movilización. Convocaban incluso en lo que comentaban, convocaban a todos los habitantes de Moreno. Todos los habitantes de Moreno deberían estar aquí, decían, y bueno, pedían la solidaridad de la población en general para poder dar un cauce a todo esto, que este gran dolor que está sufriendo esta familia. Legendary foundation, sending this one out to the people, you know what I mean? My people's in the streets of Emmerdale, streets of New York City, you know what I'm saying? From the streets of Jamaica to the ghettos of London, word up. People's in the struggle in Paris, Cuba, South Africa, word up. Worldwide, Bruce Crew, hey, yo. Open your minds to this one, feel it. Feel it, join the frill. This morning, I woke. All dressed in uniforms of brutality. Hey!

ese viejo hotel, los sueños en el camino, los sueños en el camino, los sueños en el camino. Estás escuchando Recorte Informativo. Seguimos en Recorte Informativo. Una serie de notas que realizaron nuestros compañeros Rubén Bustamante, Cintia Medina, en relación a unos proyectos que se presentaron en el consejo escolar. La intención por parte de algunos consejeros escolares, en este caso, bueno, estábamos hablando de Sergio Pasos, poner la vista en los comedores infantiles y en un proyecto que da cuenta de una situación que dice que la situación nutricional está marcada por el predominio del problema de la obesidad y el sobrepeso, así como el bajo peso, lo que torna necesario enfatizar la relevancia de la función de los comedores escolares como potencial espacio para la alimentación de nuestros chicos, ¿no? La alimentación saludable. El proyecto que presenta Pasos habla de justamente de esto, de tener más disposición de recursos como para poder que las escuelas tengan la necesaria infraestructura y bueno y la capacidad de poder ofrecer en los comedores un mejor servicio en las escuelas. Esto nos decía Pasos en la nota que le hicieron nuestros compañeros. Armo ese proyecto de disposición que tiene un marco teórico, que tiene un cuerpo dispositivo, digo, con los considerandos, no lo hice en una oficina. Lo hice caminando la escuela desde el 11 de diciembre. Porque yo la verdad que vivía en una isla, Rubén. Yo vivía en una isla. Todos los días me decían, vos vivís en una isla. No sabés lo que pasa en las escuelas de Moreno. ¿La isla es porque? La isla era la escuela que yo conduje hasta el 10 de diciembre. Sí. Entonces, el 11 de diciembre empecé a recorrer las escuelas. Recorrí las escuelas desde el 11 de diciembre hasta hoy. 112 escuelas. ¿No? Durante los comedores de verano, de las 52 escuelas recorrí 50 y yo no solamente veía el tema de los comedores, sino que veía cómo estaban las escuelas desde el punto de vista edilicio, hablaba con los directores, con los auxiliares que tienen una radiografía de lo que es la escuela y veía el deterioro en el que estaba sumido el sistema en cuanto a su infraestructura. Entonces dije, la primer sesión, esto hay que plasmarlo. Uh-huh. Y ahí pongo que el Consejo Escolar no posee los fondos, uh-huh. porque la verdad que no maneja el dinero para hacer este shock de infraestructura. Y te digo más, estos 3 millones de pesos aparecieron después, ¿no? No por mí, yo no me voy a rogar no, claro. Que fui el gestor de esos 3 millones de pesos. porque tampoco no estaría viendo que el diputado vago, que al que no conozco, digo, y políticamente estamos en diferentes espacios, el diputado vago tomó también la problemática de infraestructura y la expuso en la Cámara de Diputados, hizo un pedido informe. Y esto también, por supuesto, sin lugar a dudas, la manifestación que hicieron los docentes a la Plaza de Moreno fue lo que guió la mano del intendente para la firma de esos 3 millones y 500 mil pesos. Sí, sí, sí. Digo, ahora, yo creo que todos colaboramos. Lo que sí entiendo es que hay que hacerlo desde la seriedad. Y vos planteabas recién que vos crees que va a seguir el conflicto porque lo que se viene diciendo en este tiempo. Bueno, yo había anteriormente había agregado, se dice, pero no se escucha. Si vos te fijás, los debates que hay en televisión, parece que... No son lamentables. No, digo, son parece lamentables. Que todo el mundo, nadie escucha lo que le están diciendo los docentes. Sí, sí. El 60% de la escuela de Moreno tal vez no empezaban, aunque hubiese habido docentes queriendo trabajar. ¿Por qué? Porque tienen problemas de graves de infraestructura, porque no tienen bancos. Digo, la 15 de Cuartel Quinto, la 57... la media 4, digo para nombrarte así, sí, sí, sí. La 30, la 34, no tienen sillas. ¿Dónde sentar los pibes? Recordemos que Pasos integra el Frente Renovador y bueno, presentó estos proyectos que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con los comedores escolares y el resultado que estas iniciativas tuvieron. Nos lo comenta el propio Pasos en este segundo corte. Vos viste el proyecto que nosotros presentamos el viernes pasado, que también está en un marco teórico interesante, que nosotros ponemos números, ponemos cifras, ponemos mediciones que hace el Ministerio de Salud. El riesgo, digamos. Paso, lo que más me preocupa es el riesgo nutricional, porque hay chicos obesos. Pero absolutamente, hay obesos y hay de bajo peso, que son, digamos, los dos extremos a los que nosotros tenemos que atender. Más allá de que el sistema en sí es perverso, porque lamentablemente el espacio de comensalidad de los chicos, que debe ser su hogar, ya no lo tiene, ¿no? Pero cuando yo le planteo a los consejeros, no discutamos si qué le damos de comer con 5 pesos, porque si no estamos poniendo el carro, adelante el caballo. Yo lo que planteo ahí, que venga un equipo especialista en nutrición y diga lo que tienen que comer los chicos, pero no lo que tienen que comer todos, no, lo que tiene que comer un pibe adolescente, que está 4 horas en la escuela, un pibe que está 6 horas, ¿qué pasa con las 2 escuelas, con la 49 y la 67 que nosotros tenemos de doble jornada, de jornada extendida? Ese chico está más tiempo, tiene que comer más. Entonces digo, si nosotros hablamos de plata, estamos perdidos. Porque, ¿en qué caemos, Rubén? Cuando dicen, este gobierno ese que pone 35% del presupuesto provincial en educación. Entonces yo digo, mucho de poco es poco. O es nada. Claro, entonces, acá lo que hay que hacer es poner las cosas en valor. Y si les interesa solucionar los problemas de salud, de seguridad, de justicia, lo que tienen que hacer es mejorar la educación. En la educación está la respuesta, pero en la educación de verdad. En esto a la que debe apostar cualquier gobierno. Y una política pública como la educativa no puede estar en manos de aventureros. ¿Qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? Hoy, en la provincia de Buenos Aires está en manos de aventureros. No saben de lo que hablan. La señora Nora de Lucía, la única vez que pisó una escuela fue cuando ella iba a la escuela. Después no la pisó nunca más. Bueno, hasta aquí la información que tiene que ver con este proyecto, que da cuenta de las condiciones en las cuales están las escuelas del partido, escuelas que, bueno, no consiguen hacer frente estructuralmente a la demanda de educación de la población, de los niños, que, bueno, como bien nos decía Pasos, y efectivamente es así, más allá de lo que diga el consejero, el crecimiento vegetativo de la población demanda una inversión que en este momento no se está realizando. La infraestructura, por un lado, y por otro lado, lo que tiene que ver con los comedores escolares, que tienen un valor nutricional que no es saludable, según esto nos comentaba, eso sí, nos comentaba Pasos, en relación a que se percibe problemas de obesidad y de sobrepeso. Continuamos en Recorte Informativo. Estás escuchando Recorte Informativo. Algunas noticias que pudimos leer en la agencia ANRED dan cuenta de un plan de lucha que se está llevando adelante en el Ministerio de Economía, y la información fechada el viernes 28 de marzo, es decir, el día de hoy, dice lo siguiente: ruidazo en el Ministerio de Economía. El miércoles 26 de marzo, trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Economía realizaron una protesta ante los bajos niveles salariales que perciben. Exigieron que el sueldo básico sea de 9.000 pesos, además de pagos extras y una compensación por la inflación de al menos 35%, entre otros reclamos. En el Palacio de Hacienda tuvo lugar el pasado miércoles 26, antes de ayer, una manifestación que trabajadores y trabajadoras denominaron ruidazo. Al recorrer varios pisos del edificio con trompetas y bombos que acompañaban los cánticos, exigiendo que el sueldo básico sea igual a la canasta básica, es decir, 9.000 pesos, un pago extra de 4.000 pesos, un aumento que compense la inflación de al menos 35%, el pago de la compensación salarial de la Secretaría de Hacienda y otras exigencias gremiales. La protesta había sido votada en una asamblea convocada por la Junta Interna, cuerpo de delegados del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE. Otra información que tiene relación con la anterior dice lo siguiente. Esta información la recogemos de la agencia Rodolfo Walsh y dice lo siguiente, fechada en el día de hoy: hoy marcha docente en La Matanza. En el día de la fecha, docentes de La Matanza convocan a concentrarse a las 8:30 en el kilómetro 26 y luego marchar hacia el kilómetro 24, rotonda de San Justo, finalizando en la plaza, frente al municipio. Participarán del acto Néstor Pitrola, Guillermo Cane, dirigentes del Partido Obrero. En el día de hoy, dice la información, en La Matanza estarán realizando una movilización distrital en el marco de la huelga por tiempo indeterminado que están llevando a cabo debido a la falta de respuestas del gobierno los docentes. Los docentes marcharán no solo por reclamos salariales, sino por las malas condiciones edilicias de escuelas e institutos y por las obras que nunca se cumplieron para garantizar el regreso a clases en condiciones dignas. La movilización está convocada por el SUTEBA Matanza, pero contará con el apoyo de organizaciones sociales y partidos políticos de la zona, además de centros de estudiantes como el Secundario Echeverría y la Escuela de Arte Leopoldo Marechal y comisiones internas. Bueno, y siguiendo con la información de movilizaciones en relación a los docentes, está con nosotros Andrea y que bueno nos va a comentar lo que ya hemos trabajado, que es la marcha de antorchas que se va a realizar en el día de hoy, ¿no es así? ¿Qué tal, Bernardo? Buen día. Sí, hoy a partir de las 19 horas en el monumento a Carlos Fuente Alba, que queda en la ruta 23 y Libertador, debajo del acceso este, digamos, la plazoleta redonda, va a partir la marcha de antorchas hacia el centro de Moreno. Después que terminemos la marcha, que va a pasar por la puerta del Consejo Deliberante y de la Municipalidad, vamos a terminar con un espectáculo artístico en la Plaza San Martín. Así que están invitados todos los docentes, los padres, los alumnos de Moreno, para que realmente podamos demostrar que estamos en la calle luchando y que esta lucha se gana entre todos, ¿no? Todos juntos. Muy bien, así que están invitados la comunidad en general a esta marcha de antorchas. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Bernardo.

Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Recorte informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte informativo, la palabra como arma. Siguiendo con la información que nos faltaba al principio y que fuimos desarrollando a lo largo del programa, lo que tiene que ver con los subsidios del gas, no hay nada que hable del agua, o sí, a ver, no, efectivamente tiene que ver con el gas y el agua, ambos servicios. El funcionario debido comentó y habló de un registro de exceptuados de justamente de beneficiarios, y estos exceptuados, este listado sería el siguiente: beneficiarios de asignación universal por hijo, quienes cobren jubilaciones mínimas, beneficiarios de subsidios por desempleo, casos de multiplicidad de familias en una misma vivienda, beneficiarios de asignaciones familiares por ingresos inferiores a los 5.200 pesos, personas con enfermedades crónicas o capacidades diferentes, exentos de alumbrado, barrido y limpieza, quienes demuestren insuficiencia de ingresos, hogares sustitutos, geriátricos públicos, centros contra adicciones, orfanatos y comedores. Estos serían el registro de exceptuados de esta quita de subsidios a los servicios de gas y agua. Y continuando con la información que veníamos desarrollando en relación a las movilizaciones de los docentes, el llamado a la unidad por parte de la Asamblea de Docentes de la Comunidad Educativa es algo que se ha reiterado. Hemos hablado con Santiago de la Asamblea, tuvimos la presencia de Andrea hoy en el programa, que también invitó a la marcha de antorchas que se va a realizar hoy a las 19 horas. Y bueno, tenemos un corte de audio en el que habla Enrique Elías y nos comenta en relación a estas cuestiones que tienen que ver con el conflicto docente. Esa asamblea se potencia porque miran que el escenario es extraordinario, porque hay una devaluación, hay un ajuste y hay una inflación creciente. ¿Es eso lo que dispara el acercamiento de docentes no afiliados a las asambleas? Objetivamente. Eso... Y también la situación de las condiciones en las que están los chicos en las escuelas. Las condiciones en las que trabajamos nosotros y lo que están los chicos, de la alimentación y las condiciones en los salones. Eso era algo que ya era inevitable, ya no se podía sostener. Uh-huh. Bueno, yo creo que hubo mucha muchos docentes se sumaron a la asamblea por eso y más que nada también por el tema de la participación. Son espacios de participación donde la voz de cada uno circula, donde podemos pensar, no solo reflexionar, sino también llevar a la práctica lo que venimos pensando para cambiar la realidad y sin instancias burocráticas, ¿no? Ahí escuchábamos a Enrique Elías, que participa de esta Asamblea por la Educación Pública y en defensa de la educación pública, se llama así la Asamblea, le han dado este nombre. Y en esta Asamblea, bueno, comentaba Enrique Elías que las razones y una de las causas que generan que se forme esta asamblea tiene que ver con instancias burocráticas que imposibilitan o que dificultan u obstaculizan la marcha de la Organización Autónoma de los Trabajadores, que es un valor necesario para que los intereses propios de los trabajadores lleguen a tener una demanda concreta al Estado, en este caso, que es quien es el patrón directo de los docentes, ¿no? El Estado provincial en este caso. Seguimos escuchando a Enrique Elías, que nos comenta, bueno, la visión que tienen los docentes de la Asamblea, o por lo menos él particularmente, ya que no es la Asamblea un órgano institucionalizado, no hay cargos, pero es uno de los participantes de la Asamblea. Nos comenta algo más en este siguiente audio, Enrique Elías. Lamentablemente, en algunos hechos y en la práctica, más que nada en la manifestación pública, se notaba el ninguneo, ¿no?, de este espacio de autoconvocados. Y realmente uno lo considera como una falta de respeto a muchos compañeros que hacen el esfuerzo sin ningún tipo de renta, ni cuota sindical, ni nada, sino este es un espacio autosustentado por los compañeros, dejando los tiempos para movilizarse, para hacer, donde hay compañeros que son afiliados a UTEBA, algunos de UDA, otros de UDOGBA, otros que recién empiezan y no están afiliados. Y la demostración de la asamblea fue de la unidad. Es más, a todas las convocatorias hechas por el gremio estuvimos presentes. De todos los gremios, prácticamente, porque también estuvimos en la convocatoria del 12 de mayo, la marcha de la CTA, sí, que no convocaba el SUTEBA a esa marcha. Entonces, también estuvimos en la plaza, manifestándonos. Y en todas las ocasiones, en la última fue al Palacio Pizurno, a Nación, al Ministerio de Nación. Hemos demostrado en este espacio de la Asamblea estar por la unidad, y vamos por la unidad. Y lo hemos demostrado en cada uno de los hechos, y es más, lo vamos a seguir demostrando. Así haya 1000 marchas de antorcha, o 1000 espacios, miles de espacios que se abran a la lucha, la asamblea va a estar ahí, al contrario. Y creo que hay que llegar a un grado de madurez también de otros compañeros que lo planteamos desde febrero, desde la primera asamblea hasta Santiago, donde decíamos que era una coyuntura bastante difícil la que se venía y que eso requería de madurez de todos los docentes, de estar a la altura de la circunstancia, de poder pensar en la escuela pública y que teníamos que unirnos, que teníamos que ir todos. Eso no se escuchó. Y seguimos bregando por la unidad, que en la calle, en la defensa de la escuela pública, no solamente somos los docentes, sino que todo el pueblo de Moreno tiene que estar en la calle, como también no solo vamos a estar por el tema de la escuela pública, sino por el tema de la salud pública. Nos comentaba Enrique Elías, docente del partido de Moreno y que participa, un docente que participa en la asamblea en la Asamblea por la Educación Pública y comentaba, bueno, los modos de organización y de modos de accionar que está teniendo la Asamblea en relación a otras organizaciones o organizaciones gremiales, ya que, bueno, la Asamblea no es una organización gremial en el sentido de sindicato, sino que simplemente es un agrupamiento que se ha venido realizando como herramienta concreta para viabilizar las luchas y que está coordinando y que está, digamos, intentando generar participación en apoyo a la lucha general y a la lucha que llevan adelante las organizaciones sindicales. Nos comentaba, estaba comentando justamente Enrique Elías, cómo están participando y convocan y llaman a participar a todas las actividades que se realizan y que, bueno, defienden como como necesarias, como productivas y como este consentido, digamos, como para profundizar el conflicto y tratar de que los intereses de los docentes sean escuchados. La unidad, el llamado la unidad, sobre todo la unidad en la acción, más que la unidad en un dogmatismo de las ideas y intentar lograr un debate sin dejar por eso de convocar a la unidad en la acción. Esto era un poco lo que nos comentaba Enrique Elías, era algo que también charlábamos con Santiago en el día de ayer en relación justamente en estas dos antorchas, y nos comentaba Santiago que como se va a realizar una marcha de antorchas en el día domingo, el día domingo se va a realizar también una marcha de antorchas convocada por el SUTEBA, y que bueno, ellos también, la Asamblea, estarán presentes en esa marcha de antorchas del próximo domingo y que han convocado también a la participación de esta movilización. Recorte Informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Nos han robado las palabras, la evaluación de cada una se plantea necesaria. La verdad se esconde tras telones y pantallas. ¿Qué grado de mentira maquillado y a la farsa democracia tan? Solo conozco un modelo y a los griegos la impusieron con su grabado de fuego, creada sobre un orden esclavista y misógino donde el poder patriarcal imperaba sobre el pueblo. A través de siglos de perfeccionamiento se alzó como un gigante que domina nuestro tiempo, fundiéndose con el orden capitalista, suavizó con terciopelo el yugo sobre nuestros cuellos, convirtió a los plebeyos en perfectos ciudadanos, acomodó a las clases bajas al consumo y alienados, accedieron al sueldo a cambio de vivir a cachos, con prebendas se olvidaron de lo que es cumplir los sueños. Lo siento, la llaman así, y si lo es, y merece su demolición de cabeza a pies, porque la libertad no ha de ser reconocida, se multiplica en células y expande por sí misma, ese es mi prisma. Y no existe la pregunta si no se permite indagar el fondo. Han creado un discurso con calado tan hondo que casi siempre la cura alimenta el trastorno. Sirve de abono para el relleno de las fisuras, esa es la realidad, y aunque sea dura, debemos resurgir desde el abismo a las alturas, pateando el culo a empresarios, políticos y curas. Es una locura que incluyan a la disidencia dentro de su estructura, pero es así. Y analizando el presente es muy fácil de entender que hay que pelear siempre en los márgenes. En lo lobotomizado del imaginario, experiencias colectivas contrarias al Estado, formas de relacionarse, redes de afinidades, y hoy ni siquiera es posible comentarlo. un mundo aséptico, sin conflictos, muere subyugado bajo un control estricto, extinto el pensamiento crítico, el discurso único deviene bíblico, total y cínico, aniquilan todo lo vivo que tienes adentro, eliminan la periferia, rinden el culto a los centros de internamiento, si sales de lo marcado, tolerancia e intolerante, esa es la razón del Estado. Todo es mercancía y trafican con las mentiras. Nos hacen trizas entre pastis y palizas. Hoy el puñal se esconde tras las sonrisas. El Leviatán no tiene puerta de salida. Lo siento, la llaman así, y si lo es, y merece su demolición de cabeza a pies, porque la libertad no ha de ser reconocida. Se multiplica en células y expande por sí misma. Lo siento, la llaman así, y si lo es, y merece su demolición de cabeza a pies, porque la libertad no ha de ser reconocida. Se multiplica en células y expande por sí misma. Ese es mi prisma. Cada vez que utilizamos el vocabulario del enemigo, estamos perdiendo antes de haber empezado el combate. Frente Rapero de Liberación Absoluta, Punal 2013. Bueno, estamos terminando el programa del día de hoy. Nos mandó un mensaje Andrea, que bueno, nos estuvo comentando Andrea de la Asamblea en Defensa de la Educación Pública, que nos comenta que bueno, que la marcha de antorchas estará parando en el hospital, donde se sumarán los compañeros que están de paro allí en el hospital, dando cuenta de esta intención y esta acción concreta que realiza la Asamblea en busca de la unidad con otros sectores que también están sufriendo el ajuste y que están sufriendo, digamos, el acumulado de la falta que tiene que ver con los sueldos. Y por otro lado, las deficiencias en la infraestructura. Por otro lado, también, bueno, comentábamos anteriormente que el SUTEBA, el sindicato SUTEBA, realizará en concordancia con las convocatorias que realizara SUTEBA a nivel provincial una marcha de antorchas también el domingo. Y también cuando conversábamos con Pablo Díaz, el secretario general de SUTEBA Moreno, él nos comentaba que ellos no están o que buscan la unidad con todos otros sectores que sean legítimos y que no sean sectarios. Hizo críticas hacia la Asamblea adjudicándole intencionalidades políticas y que deslegitimando y ninguneando, como bien comentaba Enrique Elías, en relación a la actitud que está teniendo la lista celeste del SUTEBA, la dirigencia, ¿no?, del sindicato SUTEBA del distrito de Moreno. Continuamos en Recorte Informativo. Recorte Informativo es la posibilidad de tener una herramienta que nos permita mostrar sin ningún tipo de segregación la noticia cruda tal cual como es. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, Estamos aquí con invitados. Nos visita Elizabeth Palamara y también con, me comentabas, David. Tu nombre, David, discúlpame. David, que bueno, viene de Colombia, acérquense a los micrófonos y coméntenos, bueno, el motivo de tu presencia acá en la Argentina y bueno, las actividades que están llevando adelante. Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, gracias por el espacio y nada, es poder comunicar de que está nuestro compañero de Colombia, que es Clown, es una persona que viene recorriendo Latinoamérica con sus espectáculos y con sus talleres. Y bueno, está acá en este momento alojado en La Pochoclera, viniendo a hacer un intercambio cultural con nosotros, desde la dirección, desde los talleres y desde las experiencias de los chicos, con los chicos también del barrio. Hoy particularmente va a dar un taller de clown específico e intensivo del fin de semana, pero los que no puedan todo el fin de semana pueden venir hoy y ahí se ve a las 20 horas en Altagracia 62, La Pochoclera, entre Martínez Melo y Blas Parera, acá en Moreno Sur. Me parece bueno que podamos aprovechar estos intercambios cuando vienen compañeros de otros lados. Yo vengo ahora de estar por Perú, por Bolivia, uh-huh, donde nos conocimos también en otro intercambio. Así que bueno, creo que esto nos enriquece a todos. Y mañana va a estar dando también en La Pochoclera a las 11 de la mañana, a La Gorra, para todos los chicos que quieran venir, taller de payasos, de clown. Hay otros compañeros, también un compañero y otra compañera de Colombia, que hoy no están acá en la radio, pero están acá, que también hacen telas, hacen cintas, bueno, malabares y todo lo que tiene que ver con el clown. Y bueno, él ahora les va a contar un chiquito mejor también porque está haciendo su tesis con respecto a esto. Hoy a las 8 en Altagracia, ¿y qué calles? Altagracia 62, entre Martínez Melo y Blas Parera, acá a 12 cuadras del shopping de Moreno. Muy bien. David, comentanos un poquito, bueno, qué es lo que haces vos, cuál es tu expresión artística y bueno, de dónde venís y cómo llegaste hasta acá. Yo soy clown, trabajo sobre la técnica del clown escénica. Uh-huh. Me encuentro también, como lo decía la compañera Elizabeth, realizando un trabajo de investigación con la tesis en la universidad, uh-huh, sobre el clown y el circo como medio para la solución de conflictos sociales. Entonces, aparte de que trabajo la técnica del clown para la escena, para hacer montajes y trabajos directamente relacionados con el clown, también lo trabajo en la parte social y en la parte terapéutica, en la parte donde, digamos que en este taller no es necesario tener experiencia, los que tengan experiencia también pueden venir a demostrar, trabajar sobre los números, pero los que no tengan experiencia es un bonito espacio para que se encuentren con ellos mismos, para que encuentren un espacio donde se puede utilizar para distintas cosas, no necesariamente tiene que ser para la escena, también lo pueden usar, no sé, para quitar los miedos a algunas cosas, para hablar en público, por ejemplo. Entonces muchos han ido a mis talleres con esa intención, ¿no? Nunca han hecho clown y dicen, es que tengo algunos inconvenientes, ¿no? Y logran encontrarse ellos mismos, encontrar su propio ridículo, aprender a conocerse, y cuando se aprenden a conocer salen contentos y salen diciendo, ve, no sabía que esto funcionaba tanto como decían. ¿Y vos, la actividad que vos has desarrollado, la has desarrollado principalmente en Colombia o en otros lugares? ¿Cómo llegaste acá, digamos? Bien, yo soy organizador de un encuentro de clown en Colombia. Uh-huh. Ya va en su tercera versión. Prácticamente sí, me he formado con maestros de distintos países, de distintos lugares del mundo, uh-huh, con una inglesa, Caroline Dream, con un argentino acá, he tomado talleres de acá del Club del Clown, que es Gabriel Chamé, con él, uh-huh, tuve la oportunidad de tomar un taller, y en Colombia me formé con un grupo que es de los mejores de clown, que se llama La Compañía. Varios maestros, la verdad son muchos los que uno va tomando, y salgo en este momento, ya he dado e impartido talleres en Ecuador, varios talleres en Perú, talleres en Bolivia, ahora me encuentro acá en Argentina, nos hemos presentado también en distintos países con nuestro trabajo, en diferentes ciudades de los países, hemos estado viajando, ya llevamos 2 meses moviendo nuestro trabajo en estos países y ahora pues estamos acá. Tenemos invitación de vuelta también a dar talleres en, en Bolivia, en Arequipa, en un festival en Arequipa y en el Cusco. ¿Y cómo es esto, digamos, de la técnica del clown para interiorizarse de los problemas sociales en general? ¿Eso es, digamos, el objetivo o uno de los objetivos que vos ponés también en esta actividad artística? ¿Y cómo funciona esto? Sí, esa decisión es, digamos, que es inherente. O sea, no es, digamos, el clown no es que se proponga como objetivo único solucionar los problemas sociales, pero el clown es un personaje popular, ¿no? Nace en lo popular y le queda muy difícil desligarse de lo popular. Vemos, por ejemplo, en la comedia del arte, como el bufón, que eran los payasos de la época, o el arlequino, eran personajes que eran críticos socialmente, ¿no? Se burlaban de la corte, eso. Y eso es lo que hace constantemente el payaso, ¿no? Creo que sobre esa técnica, digamos que uno comienza a trabajar el clown y puede ser que hace reír, ¿cierto? Pero inherentemente nosotros nos reímos cuando nos vemos reflejados ahí. El clown tiene una ventaja, rompe esa cuarta pared, que es lo que hace. No quiere decir que algún teatro no lo haga, pero digamos que el clown tiene su técnica de romper su cuarta pared, de trabajar con el público, de trabajar con su naturalidad. Y lo que hace en la parte social es cuando logra reflejar también esa sociedad, ¿no? Entonces, tú te ríes cuando, por ejemplo, pongo yo un ejemplo, ¿no? El tiempo payaso, ¿no? Entonces, el payaso comete alguna torpeza y la gente se ríe. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que tú te ríes cuando recuerdas, a mí también me pasa eso. Y entonces te da risa porque empiezas a recordar, a recordar. Hay una identificación. Y hay una, entonces te identificas, el payaso se identifica mucho con la sociedad. Y por otro lado, ya también por la parte de la risoterapia que llaman, alivia el alma, alivia el corazón, ¿no? Entonces tú te ríes, tus músculos se relajan, tu mente se relaja, tú vas a un taller de clown o a una función de clown y si te ríes, sales contento, tus problemas por algún momento, por algún instante de tu vida no están ahí, entonces sales del taller y sales con ganas de creer más, sales con la función y sales con una energía arriba porque te logra sacar un poco de todos estos problemas que vivimos actualmente en la sociedad, ¿no? Cuando te ríes, cuando te diviertes, creo que ese momento es el momento en el que tú logras salir un poco de esta rutina y olvidarte de esa seriedad, ¿no? Ser ridículo no significa, o sea, ser payaso no significa que no seamos serios. Nosotros somos serios en nuestro trabajo. Sí. Solo que nuestro trabajo es hacer reír. ¿Y cómo se vincula esto que vos estás comentando en relación a la alegría, digamos, y lo que y lo catártico un poco, ¿no?, de esto que vos estás comentando, con esta burla a los poderosos, que, como vos comentabas, también es constitutivo de lo que es ser clown? Sí, ¿cómo será? Digamos que el payaso, como hablábamos en la historia, ¿no? El payaso ha tenido cierta libertad, y esa libertad le ha permitido romper esas estructuras. Lo comentaba ahora con lo que pasaba con el bufón, ¿no? Era el único personaje, bueno, había muchos, ¿no? Pero digamos que es muy marcado lo del bufón y lo del arlequino en la comedia del arte o colombino, que eran capaces de desafiar a la corte, ¿no? Creo que el payaso acá también, ahora también lo hace, ¿no? También el clown acá es capaz de desafiar y de decir lo que está pasando. Y lo hace en su mundo, ¿no? No es necesariamente es un discurso implantado que tengan los clowns que lo hagan, sino es muy, como lo decía ahora, inherente. O sea, también a veces lo hace en su lógica payasa, que es inconsciente, ¿no? No piensa, pero automáticamente está rompiendo esas estructuras. Entonces, desde el clown, históricamente y aún se continúa, se permite y está permitido, ¿no? Digamos que hasta la misma sociedad lo acepta y también a veces se le hace raro cuando el payaso no lo rompe, hace. ¿No? No lo hace, ¿no? Le piden, le dicen, ¿no? Hey, ¿qué pasó? ¿Qué? Digamos que es como, pongámoslo así, aunque no me gusta mucho esta palabra, pero digamos como que sí es burlarse un poco de eso, de eso que está pasando en la sociedad, pero pues digamos de una forma crítica, pienso yo. No puede ser solo que el payaso se burle y deje ahí, ¿no? Sino que la gente salga también reflexionando, ¿no? Sí. ¿Es la primera vez que estás en la Argentina? Sí. Es la primera. ¿Y qué impresión has tenido? ¿Qué cosas conoces de la Argentina y qué impresión te han provocado? No, bien, yo la verdad tuve la oportunidad de llegar a este espacio, a la Pochoclera. Como lo decía ella, son cosas del viaje, del camino, del encontrarnos uh-huh. con la gente. Es un descubrir de un espacio que me ha abierto las puertas, un país que me ha recibido. Gracias a la Pochoclera está dejando, por lo menos desde mi punto de vista, que tuve la oportunidad de llegar en la Pochoclera, que es un espacio cultural que está luchando por trabajar. No es fácil en ningún país. O sea, cuando uno sale, nosotros hablábamos en Bolivia con una persona, decíamos, siempre cuando, antes de que yo viajara hace muchos años, ya yo había viajado hace 8 años también por Sudamérica, no había subido a Argentina. Decía, antes de salir la primera vez, yo pensaba que solo en mi municipio era difícil mantener uh-huh. un espacio, y pensaba que solo los problemas políticos pasaban allá, que solo todo pasaba allá, ¿no? Salí hace 8 años y me di cuenta que en toda Sudamérica tenemos los mismos dolores, ¿no? Padecemos de lo mismo. Y ahora estoy en Argentina y es lo mismo. La Pochoclera está luchando por mantener su espacio. Han pasado, me cuenta historias de lo que ha tenido que pasar, de lo que uh-huh. ha tenido que hacer. Y creo que también a mí me alegra poder estar aportando en este espacio que ahí está creciendo, y que ojalá años más adelante yo esté en Colombia y recuerde la Pochoclera y diga, y la vea de pronto en Colombia así tan grande, que diga, uy, yo estuve en ese espacio cuando estaba, ¿no? Entonces, ha sido una alegría para mí eso, he tenido esa percepción de Argentina. Independientemente, no sé, tampoco no puedo opinar mucho sobre lo que esté pasando internamente, porque estoy uh-huh. recién llegando, soy de otro país, también tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, entonces me parecería muy abusivo hablar de un problema. Pero sí soy más bien como agradecido más bien con lo que he recibido de Argentina. Uh-huh. He recibido de Argentina, estoy muy agradecido con esa... con ese gran espacio que se me ha abierto, con esa gran oportunidad que tengo de estar acá. Muy bien. Entonces, en el día de hoy, a las 8, este taller que vas a impartir vos solo, o van a participar otras personas? No, el taller lo imparto yo, el taller lo doy yo. ¿Y es para niños, para adolescentes, adultos? El taller del viernes, sábado y domingo uh-huh. es para adolescentes y adultos. Hay otro que se llama Escuelita de Payasos, que es un proyecto con el que venía Elizabeth, que uh-huh. va a ser todos los sábados, ¿no? Este Ajá. sábado, mañana, va a ser de 11 a 12 y media, y el siguiente fin de semana. Ajá. Y ya después de ese para niños. Sí, va a ser todos los sábados. O sea, el yo me voy igual, pero el espacio va a continuar. Uh-huh. Ya después va a continuar de 4 a 6 de la tarde los sábados. Uh-huh. Pero por mañana va a ser de 11 a 12 y media. Entonces la idea es que yo voy a estar, digamos que apoyando otra vez, porque eso es un proyecto que ya venía de Elizabeth, voy sí, a estar sí. apoyando ahora el nuevo comenzar de ese proyecto que ya venía, fortalecerlo. Sin embargo, yo cuando me vaya, el espacio va a continuar, que es la Escuelita de Payasos que trae Elizabeth. Y vos vas a impartir, sí, un taller para adolescentes y adultos. Y un taller para adolescentes y adultos que arranca hoy de 8 a 11. Uh-huh. Como hablábamos con Elizabeth, es hoy vengan, conozcan qué es lo que es el clown, aprendan, y si se animan, profundizan el fin de semana. Y que yo soy de los que digo, claro, el artista necesita plata para comer, pero la plata no es un impedimento para poder dar el arte. Entonces, uh-huh. que no se preocupen, que alguna solución se da en la parte económica. Uh-huh. Pero siempre que se pueda, que haya un aporte, ayuda. Exacto, es la intención, desde ¿no? Desde ya. Bueno, Elizabeth, muchas gracias por estar acá. No sé si quieres agregar algo más. Sí, quería agregar que día lunes 7, miércoles 9 y viernes 11 se va a repetir el taller intensivo de clown para aquellos que no podían fin de semana. Pero de todas maneras se pueden contactar al Facebook de La Pochoclera o al teléfono de línea de La Pocho, que es 462-2016. Y también comunicar que eso después igual les vamos a pasar la información. El domingo 20 se va a organizar una varieté donde van a participar los chicos de Colombia, con otros invitados más que también van a venir de otras zonas del Gran Buenos Aires, que lo vamos a hacer junto con El Tiempo es Arte, el grupo, el otro espacio de teatro que hay acá del grupo Viento Ítalo-Argentino. Así que estamos organizando esa varieté para el 20. Así que aquellos que se quieran sumar y compartir con los chicos de Colombia también, intercambiar, ese día tienen las puertas abiertas. ¿Toda esta información está en el Facebook de La Pochoclera? Sí, sí, todo lo vamos subiendo permanentemente. Bueno, muy bien, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Elizabeth, gracias, David. Espero que vaya bien. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar, sabes? Un mes. Un mes, muy bien. Bueno, espero que la pases bien y que anden bien los talleres, que haya mucha asistencia, una invitación a tomar riesgos, una invitación a exponerse al ridículo saludable, contenido por otros y contenido por la risa. Nosotros nos vamos, Recorte Informativo finaliza en el día de hoy, hicimos el programa de hoy, bueno, Julián en la operación técnica, Rubén Bustamante y Cintia Medina en la labor periodística y en la producción general, y bueno, yo en el día de hoy, Bernardo Tosi conduciendo. Gracias, nos vemos el lunes, nos escuchamos, estamos vinculados, relacionados, nos encontramos el lunes que viene. Gracias. Gracias. Son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.